gradualmente se desarrollan percepciones especiales. La idea de los dioses se está comenzando a formar en algunas mentes. Deberíamos reunirlos en grupos de percibientes para recorrer el laberinto durante sus misteriosas apariciones nocturnas. Los dioses tienen entradas secretas y conocen de disfraces, pero se entregan en formas menores. Demasiado brillo en la luz del ojo, una mirada demasiado larga y curiosa. Los dioses nos apaciguan con imágenes, nos dan libros, conciertos, galerías, espectáculos, cines, especialmente los cines. A través del arte nos confunden y nos ciegan hasta esclavizarnos. El arte adorna las paredes de nuestra prisión, nos mantiene silenciosos, distraídos e indiferentes. Buenas tardes, noches, amigues, ¿cómo están ustedes? Tardes, noches. Muy bien, Luis, en la operación. Buenas noches, ¿qué tal? Perfecto, Luis definió directamente por buenas noches. Tiene razón, hay que ser así, no tan grises ni tibios. ¿Cómo están, Pepita, Condesa? Muy bien. Somos tres en la mesa nuevamente. Sí. Estoy tan feliz. Bien. Nos extrañamos cuando no estamos. Sí, exactamente, todos. Sí, es así. RPM FM 88.5, www.mercedes.gov.ar/radio. Estamos en la radio pública mercedina. Esto es El Puchero Misterioso, edición número 13. ¿Qué te parece? Sí, realmente estamos muy contentos. Es lo que nosotros intuimos, porque no nos han notificado nada, lo que será nuestro último programa del año. Notificación. Porque también agradecemos a las autoridades respectivas por no habernos avisado de la fiesta del viernes. Estamos muy contentos de no haber participado y seguramente esperamos los saludos respectivos de todos los que no nos han invitado. Así que hecha esa aclaración, el Puchero Misterioso siempre dice todo lo que tiene para decir. ¿Qué tenemos hoy, queridas amigues? Hoy tenemos un buen antipasto navideño. Estamos en un puchero navideño. ¡Ay, ay! Sí. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Porque como... ¡Ay, ho! Los enanos, ¿no? Cantando. Eso, pienso en Blancanieves más que en Navidad. Y pero cantaban eso cuando llegaba la Blanca Navidad. Hay enanos en Navidad. Blanca Navidad. La Blanca Navidad, la señal fuerte. Sí. Hoy tenemos como... Este es un puchero navideño. Nos encanta hacer historia y nos encanta lo pagano. Vamos a hablar sobre el Yule o alguna otra pronunciación que no sé cómo. O algún cómo nombre se femenino, dice. Tipo Julia, para. Ponele Jules, Geol, hay un montón de variantes. De alguna el Yule nórdico, que es una especie de sincretismo de una festividad pagana con la Navidad. Y. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de sincretismo en alguna edición? Sí, creo que varias veces. Sí. ¿Puedo, antes de que siga avanzando Pepita, puedo interrumpir y decirles desde dónde vino la editorial? Pues me olvidé sí. de eso. Ah, sí, por favor. La editorial era, o es, de un texto que se llama Notas sobre la visión, de la editorial Mansalva, que tiene hermosos y muchos títulos variados, y el texto era de Jim Morrison, un texto muy breve que viene con algunos comentarios de Iggy Pop, Ray Manzarek, Burroughs y Michael McCleary. Así que, bueno, desde ahí venía hablando un poco de los dioses y de fue toda Jim esta, Morrison, entonces. De todas estas paganidades. Jim Morrison. Sigan ustedes. ¿Y luego qué tenemos? ¿Qué plato principal le gustaría comer en Navidad? Un viteltoné. ¿Un buen viteltoné? Sí. Bueno. Sí. Tenemos viteltoné básica. Literario. Básica. No puede faltar. Con una rusa. No. Ay, qué nada del otro ensalada mundo, ¿no? Rusa, por favor. Normal. Liviano. tranca, sí. ¿Qué tenemos? Literatura, yo veo acá nacional. Sí, nacional. Nacional, hoy estamos re nacionales. Nos inclinamos por lo nacional. Yo traje algo de Mariano Blatt, se llama Mi Juventud Unida, son todos sus títulos publicados desde el 2005 hasta el 2016. Muy bien. También de Mansalva, ¿eh? Yo traje a María Elena Walsh con Novios de Antaño. Es una obra en prosa. Muy bueno. Muy interesante. Y yo traje a Juan José Saer y su Entenado. Ah, bueno, ustedes fueron bastante canónicas. Sí. Nos fuimos a los pilares. A lo seguro. Sí. Bien. Lo seguro. Totalmente. Qué lindo, totalmente. Me encanta. Y luego tenemos una hermosa. Una hermosa aparición de la deconstructora. Va a estar en... Bien. Tenemos un buen tortita negra. Es. Claro, la deconstructora me la encontré el lunes pasado en la Filfem. Ella llegó 6:20, pero debido a la cantidad de gente, no pudo entrar sino hasta dos horas después, hasta las 8:20. Wow. Qué bueno. Realmente había una cantidad de amigues tremenda. Muy bueno. Sí, la verdad es que tu participación ahí, o sea, se sentía, se transmitía un poco todo ese entusiasmo también. Está bueno que sea una primera edición y tenía tanta convocatoria, tanta repercusión. Está buenísimo. Sí, además también, bueno, es como... Buenísimo que suceda. Que después la de constructora va a hablar un poco de eso, pero también de acuerdo a los hechos, uno entiende la... necesariedad de una feria de este estilo, o en realidad espacios donde hablar de la cuestión del feminismo, y que hoy es algo transversal a todo, a todo lo que uno hace prácticamente, y a las disidencias de géneros también. Así que, bueno, ¿quién se va a encargar entonces de este primer antipasto que va? Es el antipasto número 13 del Puchero Misterioso, siendo las 20:08. ¿Quién será? Ya un clásico, el antipasto. No, un clásico. Seré yo. Será, bueno, ¿qué hay de antipasto, Pepita? De antipasto hay una buena historia nórdica, ya que están re de moda en Netflix los vikingos, las tablas de planchar nórdicas. Claro, claro, gente, ¿no? con unos cuerpos que decís que... Claro, si todos los vikingos eran así, ¿por qué no nací en vikingolandia? Claro. ¿Qué pasó? Claro, hay un apogeo de la cultura nórdica en las series y en los... Sí, series, porque no sé si pelis, pero por lo menos en las también, series de Netflix. Está el Scandipop. ¿En serio? Sí, está muy bueno. Yo me enteré en San Luis de esto. Scandi Pop. Mi querido Juan Silaborda me ilustró un poco en el Scandi Pop. Voy a investigar. De hecho, en Spotify, si lo busca como Scandi Pop, aparece. Ok. Bueno, pero pensando en que íbamos a hacer un puchero navideño, qué loco no comer puchero el día de Navidad. A mí me... Siempre... Sí. A mí siempre me voy a poner filosófica. Ah, bueno. A mí me gusta preguntar por el origen de las cosas. ¿Dónde está el whisky? La Navidad, porque es porque es Navidad, la Navidad y todo eso, el arbolito. ¿Cómo se empiezan a amalgamar las tradiciones? Sí. ¿De dónde sale? Bueno, entonces me puse a ver qué historia podíamos traer en relación a el sincretismo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos, si no me equivoco, de la Virgen? Sí, usted trajo una Virgen. De la Mercedes, cuando fue el día de la Virgen de las Mercedes de acá, de la patrona de esta ciudad. Habíamos hablado un poco del sincretismo y habíamos introducido este hermoso concepto. Y vamos a hablar ahora también de un tema parecido, pero primero les quiero contar la historia y luego charlamos sobre el sincretismo, si quieren. La festividad que les voy a contar se llama Yule o Yule, o sea, es con Y, ¿no? En nuestra variedad del español rioplatense sería Yule. El Yule. Pero no queda lindo que lo diga así. Tipo la Yoli. Claro, Yule. Es una fiesta de celebración del solsticio de invierno, sobre todo llevada a cabo por los pueblos germanos, los vikingos entre ellos. Los vikingos no son los únicos pueblos germanos. De hecho, germanos. Eso, que le llamemos vikingos es una cuestión medio... Sí, un poco como que generaliza, sí, ¿no? Sí, los vikingos son uno de esos pueblos. Están los celtas y otros muchos más. Pero bueno, en fin. Pueblos germanos paganos. el vocablo quizá original en nórdico antiguo es hul o hol, y era una festividad, por supuesto en la era precristiana, que duraba alrededor de 12 días, una fiesta que se dedicaba a honrar, a celebrar la familia, los parientes y los amigos también muertos, ¿te ausentes? ¿Puedo decir algo, Pepita? Sí. En toda la era precristiana, qué larga era la joda, ¿no? Pero está todo re bien eso. Qué bien, ¿no? Y sí, duraba. En la era precristiana y en Brasil, digo. Todo, ¿no? Sí. Todo largo, extenso, todo, un mes. Y ahora un feriado. Ahora toma un feriado. Puente. Producir. Yo creo que deberíamos volver a eso, sin duda. Y a muchas otras cosas más de la era precristiana, pero a eso sobre todo. Sí. Bueno, entonces, como decía, se celebraban varias cosas. La familia era una fiesta de la familia, una fiesta también para recordar y honrar a los parientes y a los amigos que ya no estaban, a la fertilidad también, al solsticio de invierno que sucede en estos pueblos de allá arriba alrededor del 21 de diciembre. No hay una fecha exacta, ¿no? Por supuesto, el calendario gregoriano no existía claramente. Entonces, más o menos, la podemos ubicar cerca del 21 de diciembre con una duración de 12 días para adelante, obvio. Pero bueno, la celebración tenía que ver con... reunía todo esto de familia, parientes, amigos, fertilidad, sol, que en realidad no son cosas muy separadas, ¿no? Uno celebra la vida, que el sol es el astro guía que permite la vida. Piensen que estos pueblos vienen de un largo periodo en la oscuridad, donde el sol estaba en el cielo por escasas horas, en el invierno crudo. Entonces, cuando se termina el invierno, se celebra justamente esta aparición y se aprovecha para celebrar y para pedir prosperidad en la época venidera. ¿Qué iba a decir, forastero? No, que igual son, ¿cómo decirlo? Etnias, no me cierra la categoría de etnia. Pueblos. Son pueblos con culturas mucho más lunares también. Sí, totalmente. ¿No? La precesión de la luna es mucho más importante, por lo menos en la mujer, teniendo en cuenta, ¿no? Sí, en realidad es el ciclo de la cosecha, de la fertilidad en general. Igual que en las culturas precolombinas. Exacto. No tanta la cosa apolínea, ¿no? De adorar a Apolo y al sol. Algo interesante de esta festividad era que, o por lo menos de lo que se sabe o de la interpretación que nos llega hoy, es que en este tiempo en que el sol no estaba brillando en el invierno, ¿no? Que había largas horas de oscuridad, parecía que el sol estaba descansando. Entonces, los días de Yule, estos 12 días, además de ser una celebración, también eran días de descanso, como para estar en iguales condiciones que el sol y para poder cargar energías para el próximo año. Bueno, ahora, ¿cómo celebraban? Con banquetes, por supuesto. Eso todavía se mantiene en la era post-cristiana. Siempre la comida. Bueno, sacrificios y también banquetes que se ponían, se extendían también los banquetes en frente a las tumbas de los parientes y amigos que no estaban, sí, para que también estén en esa festividad y que puedan formar parte. Y también otra particularidad que me parece interesante y que a veces en las festividades sucede acá, en las fiestas cristianas ahora, es el trato hacia los visitantes, como que parece que venían viajeros de otras ciudades o pueblos vecinos y se ponía un especial énfasis en que el visitante esté sumamente cómodo, súper, súper hospitalarios para estas fiestas. Sí. Como también está eso de que vengan todos y que se pase, como que se genere una especie de ambiente familiar, que haya mucho cariño. Sí, cuando, como un reencuentro, sí, ¿no? Como, ¿puedo hacer una aclaración? Con el invitado, por supuesto. También los invitados eran pensados en cuanto al tributo odínico. Se pensaba que cualquier recién llegado podía llegar a ser Odín disfrazado de mendigo o cualquier otro tipo de, digamos, en cualquier otro rol social. Entonces eran muy cuidadosos con los invitados. De hecho, los examinaban bastante, los dejaban. Hay unas historias que son interesantes que cuentan cómo los dejaban esperando. Ellos tenían un salón principal donde, si ven Viking, la serie esta, pueden ver, es un salón grande, amplio, donde hay un fuego en el medio. Y se juntaban alrededor de ese fuego. Bueno, a este tipo que llegaba recién llegado lo dejaban ahí un poco y lo pispeaban. Sí, ¿no? Lo miraban desde lejos, a ver, de tipo que, a ver qué hace, a ver cómo se mueve, a ver si es Odín o no. Claro. Y si no era igual, le daban. Lo trataban bien igual, sí, no se lo morfaban. Sí. Está bueno. Sí. Sí. Y bueno, les cuento un poco también, además de esto, cómo, qué otros rituales se hacían en Yule. En Yule también se encendía un leño, que era como una especie de. Sí, se elegía un tronco, un gran tronco del año que se estaba despidiendo. Sí, una tronquilla. Se prendía fuego y se mantenía el leño vivo, candente, claro, durante toda la noche. Que si lo piensan, está un poco en relación con San Juan, con las fogatas de San Juan. Sería también como lo que nos puede llegar a sonar. ¿Y qué? ¿Tenía algún significado en especial el fuego? Ese? Sí, se usaba para espantar malos espíritus. La ceniza después del tronco se esparcía en los campos para que haya prosperidad en las cosechas. Es completamente pagana la tradición, pero se repite en varias culturas europeas, no solamente en la nórdica. Y también hay algo que todavía creo que, por lo que estuve leyendo, se puede ver todavía en los países nórdicos. Está la cabra de Yule, ¿no? Que hoy en Navidad, en estas fechas, podemos ver una cabra como ataviada de Navidad, que tiene una historia también pagana, sobre todo porque era el macho cabrío, el animal que se solía ofrendar, se solía sacrificar para ofrendar a los dioses. Y también los hombres también se disfrazaban de cabras, paseando por los pueblos y haciendo reír a la gente, o hacía una especie de carnaval disfrazado con cabras. Pero bueno, ¿se lo comían? No, o capaz que sí, no sé. Yo no lo voy a dejar pasar. Pero bueno, tengo hambre. Dicen que esta tradición en los orígenes pudo haber estado ligada a Thor, al dios Thor, que no solamente está relacionado con la guerra y las batallas, sino también era un dios muy protector con los hombres y con, bueno, como sabemos, con influencia en el clima, en las cosechas, en la justicia, etcétera. Sí. Y Thor viajaba en un carro tirado por dos machos cabríos que tenían una peculiaridad que me parece muy copada. ¿Qué? Que no sabía de esto yo, pero que Thor podía cocinar a sus machos cabríos para comer en sus viajes y después al otro día les tiraba una piel encima y los revivía para que los sigan con su martillo mágico, para que los sigan llevando. Como muy muy copado, muy práctico. Bien. las cabras de Thor. O sea, no. Pero bueno, en el siglo XIX... es la cabra la que se convirtió, o hay imágenes en las que se convirtió como la cabra en portadoras de regalos. Aquella cabra que en su momento había sido ofrendada a Thor, como que también está todo en la relación de lo que se da y lo que vuelve. Hay relatos de la cabra portadora de regalos que nos hace acordar un poquito a Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus, que en los países nórdicos se llama Hultomten, o Julenis, o Houl, o bla, bla, bla, bla, bla. Que bueno, tiene la raíz en la palabra Jule, Jule, Houl. Tal cual. Sí. Bueno, también hay un tradicional jamón, ¿no? O sea, hay comida. Hay comida. Hay encuentro. Hay bebida. Había una cerveza. Oh. Había una cerveza especial. ¿Qué es eso? Había una cerveza especial también que hacían los pueblos nórdicos. Había canciones, pensemos en los villancicos ahora, como varios elementos que después se empiezan a asimilar. Y había un árbol. Acá llegamos ya a lo que seguimos manteniendo. Claro. Viendo. El árbol de Yule era un árbol perenne que se colocaba dentro de la casa, que representaba al Yggdrasil, que es el árbol de la vida, que nuestro forastero ilustra su brazo. que también se adornaba y se decoraba. Y lo que sí se cree es que desde ahí viene la tradición del árbol de Navidad que sí hoy tenemos en nuestras casas. También ya no está, pero bueno, en las casas en las que esté. Pero bueno, volvamos a esto de la del sincretismo. Estos son todos los elementos de la fiesta de Yule, de la fiesta pagana precristiana de Yule. Nosotros habíamos hablado de... No es que... O sea, uno piensa, cuando yo le cuento esta historia, ¿cómo carajo eso tiene en relación con la cristiandad? Bueno, recuerden cuando hablamos de... En nuestro puchero número no sé cuánto, cuando hablamos de... de la Virgen y de la relación con la cultura, con Obatalá, el dios de la cultura orishá, que es una estrategia, ¿no? De también de conquista y de supervivencia al mismo tiempo, esto del sincretismo. Sí. Por supuesto, hablando de la era cristiana, en el 313, recién en el 313 es cuando se decreta, cuando Constantino I decreta la libertad de culto, o sea, el cristianismo deja de estar prohibido, deja de ser perseguido, pero no es que de un día para el otro todo el imperio fue cristiano. Tal cual. Entonces todavía había paganos que seguían adorando a sus dioses, sí, y manteniendo sus tradiciones. Lo que menos se pierde de un pueblo es la tradición, gracias a... Y el sincretismo, hombres, para el que no sabe qué es el sincretismo. Y el sincretismo es eso, es ese movimiento cultural que se genera con dos culturas, cuando una cultura domina a la otra, se genera como un efecto de pegado, ¿no? De algo sobre otra cosa. Bien. En este caso, la festividad o la celebración del nacimiento de Jesucristo, que tampoco tiene una fecha exacta, en la Biblia no hay una fecha exacta, no es el 25 claro de diciembre exactamente, sí, sí, o sea, no hay un dato exacto, pero se conjugó con las festividades, con las tradiciones paganas de la gente que ya estaba manteniendo ahí, se conjugó para que tengan otro sentido. Nadie iba a dejar sus tradiciones y nadie iba a dejar su Yule, en este caso, tal cual, en esa fecha. Entonces, la cultura dominante lo que hace es aprovechar también eso, esa figura sí, para insertar la figura dominante, el ídolo dominante, el dios dominante, como quieran llamarlo, y que también tenga su celebración. Digo que es una estrategia de conquista y de supervivencia al mismo tiempo, porque se cuela la cultura dominante, pero no deja de estar la dominada, ¿no? Que en ese caso no está, sigue latiendo abajo, ¿no? Digo, hasta hoy armamos el arbolito, sí, y si investigamos un poco nos podemos, sí, enterar que era este arbolito del Yule. Sí. Lo mismo pasa en toda Latinoamérica y demás. Hay un montón de otras cosas, sí, para hablar sobre un el 25 de diciembre, sí. También está la Saturnalia romana, ¿no? Sí. Que eran las festividades en honor a Saturno, alrededor de esta fecha de diciembre. También estaban la Brumalia, que era en honor al dios Baco. También por esa... Las dionisíacas. Sí, también por esa fecha. Pero bueno, la palabra Navidad quiere decir nacimiento, básicamente. Uh-huh. Y el Yule celebraba el nacimiento, sí, del sol, el nacimiento de las nuevas cosechas, el nacimiento y la fertilidad. Totalmente. Como que está todo muy... muy amalgamado. Muy, como, sí, una exacto, cosa esa es una muy buena palabra que usaste, sí, Eli. Así que bueno, sí, esa es mi aporte, bueno, del antipaste. Está bueno esto porque uno desde chico tiene la tradición de armar el árbol, después, bueno, cuando uno es más grande la quiere mantener o no, pero pensemos en nuestros abuelos, nuestros padres, esto está y a veces uno no se pregunta el por qué hace ciertas cosas. Y, exacto, o sea, es interesante como el tema de Navidad, de otras tantas cosas. Por ejemplo, yo siempre me preguntaba cuando comemos las garrapiñadas, los turrones, de hecho me llamaba la atención, digo, ¿por qué justo en esta fecha tengo que comer esto? Eso es muy bueno. Bueno, eso pasa. Habría que averiguarlo. Sí. Habría que investigar. Yo creo que igual también la alimentación, no sé, de los pueblos, de nuestros abuelos, no sé, que venían de Italia, ahí hace frío en estas épocas, es como que uno lo trae, ¿no? Pero a veces uno... ¿Qué comían viteltoné? No, viteltoné no. Eso... Yo tengo... No, hay algo del viteltoné que a mí me parece mágico. que lleva tres tipos de carnes distintas, yo estoy loca. Ah, no sabía. Qué mágico, carne. No, el vitel toné es, el vitel toné es carne de vaca. Sí. Pásame la receta, a ver la receta. No, dos carnes. Y la salsa no se hace a base de... ¿Alcaparras? Sí, y no tienen anchoas. Anchoas. Bueno, o sea, una carne de una vaca vez la hice. Adobada con pescado. ¿Qué es eso? Eso solamente en este país pasa. Sí. No sé el origen del vitel toné. No tengo ni idea. Quizá la perichona lo sabe. Quizá la perichona. Yo una vez hice según la receta de Doña Petrona. ¿Y? Nada, no, no sé. La gente ¿exquisito? Vive todavía que comió eso. Sí, que podemos importante. Los pero sí, llevaba un montón de cosas. Alcaparras. O sea, voy a comprar alcaparras para hacer. Ay, no me gustan hacer. Solo eso. Pero bueno, muy interesante este antipasto. Sí, sí. La verdad que cargadito. Volvemos a aplicar el sincretismo. Así que... hagan el esfuerzo, chicos. Hagan el esfuerzo. Ustedes hagan el esfuerzo, claro. Volemos. Otra vez lo mismo, como la tercera vez que lo aplicamos. Bueno, ya más o menos vamos ampliando el vocabulario. Son las 20:26, si no falla Cronos. Entonces es el momento de irnos a una pequeña cortina musical. En este caso... lo va a decir la condesa porque es su canción. Y yo no sé hablar de ese no, tema. Yo tampoco, pero sé cómo se llama. Melky Montant de Ainda Dúo. Es una versión de Ainda Dúo, pero es una canción muy antigua. Muy bien. Muy interpretada. ¿Y por qué el tema? Me gusta porque habla de un barrio de París. Y como que creo que la música te transporta, si lo escuchas, por más que no sepas el idioma, te transporta a la alegría de ese lugar. Pero muy buena explicación. Ahí vamos. Los dejamos. Que es el cantante, para describirlo y recordarlo, habla de una mirada, una noche de invierno, una música, un encuentro, una casa vieja. Bueno, no sé, muchas cosas que gracias a la música francesa no necesitamos entender el idioma, sino simplemente escuchar y dejarnos llevar. Mais oui, madame, c'est là, cela que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois ma petite gare, où chaque train passe si joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis émue. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, les tiens, maman. Tout un roman d'amour poétique et pathétique, pénilement. Volvemos después de nuestra pequeña cortinita musical. No sé por qué dije cortinita. Pequeñita cortinita musicalita. ¿Qué pasa? La cortinita musical. Son las 20:31. El puchero misterioso, le pepité, le condesé y le forasteré. Está hablando en este momento. Y avanzamos en nuestro 13º puchero misterioso. El último del año. No sé si puntos suspensivos. The last of the year. The last of the year. ¿Con qué seguimos? No, hoy entregamos los premios. Puchero misterioso. Ah, sí, wow. Podríamos haber inventado algo así. Yo quiero que, yo ya quiero que pasen todos los programas y llegar al programa 1030 y hacer una fiesta. ¿1030 o 1000? O 1030. Con el número 100. Al número 100. Nos vamos calmando. No, al 50. Al 50, el 50 sí, al 50. Ya vamos. Metemos un festejo, vale. Tal vez el 25, que no es tan lejos. Sí, porque para el 10 no hicimos nada. A las bodas de plata. Picar. Vamos a las bodas de plata. ¿Cuáles son? A los 25. Ah, bueno, no tengo ¿La idea. De lata cuáles eran? Antes, ¿no? ¿10? ¿15? Creo que a los 15. Sí. Podemos buscarla. Sé que a los 10 es la de eso, algodón, algo así. Un laburo bárbaro, 10 años. De algodón, aparte, ¿no? Sí, ¿no? Dame algo. Un reme. Alpaca, no sé. Un reme total. Pero bueno. Yo iba a decir algo y ahora me olvidé. Ah, no, que también nos pueden escuchar, que esto es genial. Nos pueden ¿dónde? Escuchar en diferido, en archive.org. Un gran trabajo que estamos haciendo, sí, en el puchero. Sí, ingresan ahí, en el buscador, ponen el puchero misterioso, y si buscan desde el celular, le aparecen varias cosas, porque hay varios audios en relación al puchero misterioso, pero hay uno que tiene la carita de nuestro puchero misterioso, que tiene ya ¿cómo se llama? Archimboldo. Y que es como un perfil de usuario. Y si entran ahí, están todos todas los programas. Exactamente. Un trabajo que de la producción de Puchero nos tomamos. De hecho, quiero aclarar, porque hay mucha gente que lo escucha desde en diferido. Digamos, claro, ¿no? Está desde buenísimo. Este entonces, como hay mucha gente que no lo puede escuchar en el momento, les sugerimos fuertemente que lo hagan. Y o que tal vez, si alguno quiere repetir, ¿no? Y bueno, dice, esto no me quedó, o el sincretismo. Esto no me ha quedado claro. Esto, ¿qué era el sincretismo? Bueno, ahí vas al archive y te fijas. Sí, muy bien. Bueno, ¿comemos? Comemos. Hay, ¿qué hay? Hay viteltoné, ¿no? Dijo viteltoné, usted. Bueno. Carne con pescado. Carne con pescado, básicamente. Básicamente, y con una rusa. ¿Quién quiere empezar? Y María Elena, claro. Okay, eso okay. Por mandarlo al frente. Maldito, es malo, es malo el forastero. No acuda, no. Yo dije. Como... Mira, las luces prenden y apagan con tu maldad. Bueno. pavadas que decimos al aire, como siempre. Total. No hay quejas. Yo traje a María Elena Walsh. Todos sabemos que la obra de esta señora es vasta y conocida, pero yo la verdad es que no conocía este libro, que se llama Novios de Antaño. Es una obra en prosa de nuestra querida María Elena Walsh, y lo que hace en esta novela es entregarnos, o sea, los primeros 10 años de su vida, con todas las tradiciones de su familia irlandesa, del barrio en donde vivía, cómo se fue formando. Una especie como de diario íntimo que ella establece en capítulos que se llaman novios, o sea, los novios de tiza, los primeros años. Y uno, si ya conoce algo de la obra de María Elena, cuando entra en esto, de repente se encuentra con detalles de su familia, de su vida, de la formación literaria, que era muy fuerte en la familia, la música, o sea, es como que está muy entrelazado también después en todas las creaciones que hace ella con todo el talento. Pero la verdad es que me gustó porque además de perfilar la vida de ella tan interesante, también nos da un retrato de esa época en la que ella vive, la formación también de nuestra sociedad, de nuestra cultura, cómo los inmigrantes hacen de esta subtierra, cómo hacen... Muy bueno, un poco del sincretismo, algo, van trayendo las culturas y demás. Me pareció muy interesante, se consigue, está editado por Punto de Lectura, y la verdad que es una edición muy linda. Yo Recordé mucho una de las historias que trajo Pepita sobre la leyenda de la Maldonado. ¿Se acuerdan? No me acuerdo en qué programa. Porque lo nombran muchísimo. Ellos vivían cerca de... me acuerdo que creo que es en Ramos Mejía, por lo que dicen. Pero bueno, pasaba el Maldonado y cada vez todavía no estaba entubado y se desbordaba permanentemente. Entonces uno de los recuerdos que cita continuamente en este libro María Elena es cuando se desbordaba y todos perdían todo y todos sacaban todo a la calle y cómo se ayudaban entre ellos, cómo eran los vínculos en esas épocas, como los barrios eran grandes familias también. Y por eso me parece que hacen una explicación muy linda de esa época y bueno, de ella. Yo, no sé si me permiten, traje para leer un pedacito. Bueno, no queda otra, bueno. Muy breve, el capítulo 2, un poco para darse una idea del tono en que narra esto y que la verdad es súper, súper interesante. Dice así: descubrimiento de las aguas. Nací con bronca. Fula contra el mundo, porque ese verano se inundó la casa. Mi cuna andaba a los tumbos por la corriente Zaina, topeteando el empapelado mientras madre timoneaba desde la cama y flotaban palanganas y vapores estivales azuzados como humo de caldera. Y el agua subía arrastrando rastrojo y todo era calamidad por culpa del arroyo Maldonado. Lágrimas, inundaciones, lluvias, arrabal prehistórico enredado en los mosquiteros, disputas conyugales que subían como el torrente mientras la sirvienta encendía velas a una santa apaciguadora. O nos mudamos o levantamos la casa, habrá dicho mi madre. Ya van a entubar el arroyo, contestaría mi padre. El año verde, vos tan tranquilo y el agua por el colchón. Entonces mi padre, Atlante, ayudado por los peones del ferrocarril con sus palancas de alzar durmientes, levantó la casa en bloque y la puso a salvo de naufragios. Clausuró sótanos, subió pisos, agregó escalones, cerró la galería, cambió zócalos y el domingo descansó. Bueno, nada, continúa todo y uno se va imaginando mientras va leyendo toda esa forma de vida y también, bueno, contaban historias también que traían los inmigrantes y que, bueno, que ella la formaron en estos 10 años de su vida, los primeros 10 de María Elena. Así que Novios de Antaño, María Elena Walsh. Me parece muy lindo, genial. Es un pedacito, me dan ganas de seguir leyendo, pero bueno, no. Me parece genial traer, o sea, uno a María Elena Walsh la conoce básicamente por sus canciones para niños, entre comillas, digo. Sí. Porque sí tiene obviamente un público infantil, pero la obra de María Elena Walsh es mucho más que eso. Sí, ella como artista es mucho más que eso. Y me parece como un artista que todavía tiene como gran parte hay que encontrarla y hay que seguir leyéndola, me lo digo a mí también, ¿no? Tal cual, de hecho cuando compré este libro, digo, Novios de Antaño, o sea, ni siquiera lo había escuchado, quizás, bueno, en mi ignorancia, pero realmente no lo conocía y me pareció maravilloso. De hecho, algo que me olvidé de decir, o sea, los primeros capítulos va citando por novios a cada etapa de esos 10 años que ella recopila ya de adulta y lo cierra con un capítulo que son todas cartas de su abuela irlandesa que nunca conoció, pero que ella encontró un cofre con las cartas de ellas que les escribía a los hijos y con ese cierre de cartas nada más da una especie de gran cierre a toda la historia que ella venía contando, o sea, de esos primeros 10 años y cómo la marcó esos consejos de su abuela que nunca conoció. Nada, la verdad es que nada, muy interesante. No, buenísimo que lo hayas traído, me encanta. Bueno, ¿de qué año es el libro, sabes? La verdad es que no sé cuándo se hizo la primera publicación. Muy mal lo mío. Yo tengo, sí, por favor. Tengo esta edición que es de mayo del 2004. Ya digo que es de punto de lectura. Pero la verdad es que. Del 90. Bueno, 90. Tiene sus añitos. Pero sí se consigue y lo recomiendo ampliamente. Me encantó. Voy a tomar nota de lectura de verano, si se quieren llevar. Esta es una gran lectura de verano. Sí, no, en serio. Sí, la verdad. No. Sí. ¿Qué no? Totalmente, María Elena Walsh. Bueno, ¿continúo? Continúo. Por favor. Abstraído. Abstraído. Bueno, yo traje a Juan José Saer. Juan José Saer y su novela corta llamada El Entenado. Es una novela, empecemos por el dato duro, es una novela del 83. Recordemos, Saer santafesino. Cerodiniano. Murió en París, de todas maneras, porque se desarrolló bastante como docente de letras en París, en Francia. Y El Entenado es una novela que forma un universo bastante peculiar en las letras argentinas, junto a dos otras novelas, junto a Sama de Di Benedetto y a Río de las Congojas de Libertad de Metrópolis, que creo que ya la traje acá. Sí. También. Son, bueno, estas tres novelas recrean la Buenos Aires colonial o la época de la conquista del Río de la Plata, con diferencias, ¿no? Bueno, no importa eso. Son tres novelazas totales, increíbles y súper distintas entre sí, me parece. El Entenado, la verdad que Saer en general no es de un fácil acceso, me parece a mí. Es un tipo que requiere, que te pide competencia literaria, ¿no? Te pide que te banques largos párrafos, te pide que te banques discursos y mucha prosa, y una prosa muy trabajada y una prosa muy pensada en la forma, también en el contenido, por supuesto, pero tiene ese requerimiento. No me parece que sea una lectura de verano. No. Pero a mí con Saer me pasa con él en general. Quizá me pasaba, ahora ya estoy un poco más canchera por ahí en Saer. Me costó un montón entrar en Saer. Era de esos autores que sabés que es un buen autor, pero que no podía, como que, y lo agarraba y lo dejaba y lo agarraba y lo dejaba. Y me daba bronca porque me daba cuenta que estaba ante algo que está buenísimo. Sí. Pero bueno, muchos autores necesitan tiempo, ¿no? Sí. Por ahí leí otras cosas, fui leyendo más cosas, qué sé yo, hasta que entré. Dije, ok, volví a agarrar, creo que empecé por La Pesquisa. Eso te iba a preguntar, me parece, ¿con qué que texto? La Pesquisa, que es género, que es policial, con sus particularidades también, pero es policial y está bueno, ¿no? Para entrar en Saer, La Pesquisa. Sí, como que no. No, sí, puede ser. Digo, a mí me resultó. No he entrado en Saer. Bueno, no. Ese a mí me parece un buen. Sí, interesante. Tiene un par de cuentos también que puede ser. Pero El Entenado, bueno, es una novela, como les decía, que está ambientada en la época de la colonia. Es la voz, está en primera persona, es la voz de un señor de 60 años, un anciano, ¿no? En la época de la colonia eran ancianos, que viajó a América, europeo él, español, viaja a América cuando es un niño, así como hacer la América y hacer la conquista. Es capturado por los indios, convive con los colastiné, este pueblo, durante mucho tiempo, y luego vuelve a Europa en determinado momento, y ahí empieza a narrar su historia, que es este, que es la novela. Es una reflexión sobre, varias cosas, sobre la memoria y sobre, me parece a mí, sobre el universo y sobre la identidad. Miren las cosas grandes, ¿no? Que me parece, sí, que reflexiona Saer. Hablar sobre el universo. Wow. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se construye un universo propio. Un mundo propio, diríamos. Sí. Se mete incluso. Hay momentos que, capaz que yo estoy exagerando, pero a mí me había momentos como de muy ensayo como antropológico. Muy saeriano. Sí. Cómo un pueblo concibe su cultura, su vida, como de cosmovisión, ¿no? Como casi científico por momentos. Y lo más valioso, me parece a mí, es, o lo que nos deja, puede ser, es esa relación de ese europeo con un modo de vida en las antípodas, o sea, un estilo de vida completamente, no sé, distinto. Sí. Y cómo este personaje tarda esos 60 años en procesar todo ese estilo de vida y todas esas cosas que vio, y cómo incluso en dos culturas, o sea, tan tan distintas y tan aisladas una de la otra, la diferencia de lo que significa vivir, de la experiencia de vida, la diferencia de la experiencia de vida, y me parece algo como muy logrado, como un tipo que Saer, ¿no? Como ni en pedo ni por asomo pasó por al lado de ninguna de esas 12 civilizaciones, sí. Tuvo esa sensibilidad que te la puede dar cualquier experiencia cotidiana también, ¿no? En relación con los otros, esa sensibilidad de captar ese cruce o de captar esa reflexión. Me pareció que de lo mejor que leí últimamente. Sí. Pero bueno, no es sencillito, diría yo. Y les traje un pero pedacito. Vale la pena. Pero vale muchísimo vale la pena. Y no, vale la pena tomarse el tiempo de leer a Saer. O sea, si te cuesta. A mí me costó años leer a Saer. A mí me recomendaron mucho El Limonero Real. No sé si. Todavía no llegué ahí. ¿No? Para entrar sería mejor que. No, probá. Pero tal vez es más accesible si pesquisa o Entenado o Glosa o La Mayor, que son. Claro. Cuentos o algo así, porque El Limonero es una gran novela, pero es un texto más complejo. Claro. Bueno, cicatrices. Vamos, podemos leer un poco de Saer para que vean que a veces puede parecer aburrido. Sí, la escena de la canoa a la deriva es una escena maravillosa. Tiene varias escenas muy fuertes de esta novela, algunas me dieron como mucha repulsión. Y eso también está buenísimo. Cuando un escritor logra que en el cuerpo te pase algo, que totalmente. Te pase el asco, por ejemplo. El asco. Es ahí decís, bueno, este chabón está haciendo algo en el lenguaje que vale la pena prestarle atención. Bueno, vamos a leer un poquito. Lo sitúo en la historia, estamos cuando ya. Este señor que vivió con los indios ha vuelto a Europa y se pone a hablar de su vida. Dice, tengo ahora nietos y bisnietos. Y toda esa algarabía ilumina de tanto en tanto la imprenta de la que llegan a veces durante el día los ecos hasta mi cuarto. En los últimos años mi vida se ha limitado a alguna que otra fiesta familiar, a un paseo cada vez más corto al anochecer y a la lectura. De noche, después de la cena, a la luz de una vela, con la ventana abierta a la oscuridad estrellada y tranquila, me siento a rememorar y a escribir. La noche de verano, después que el rumor de las calles se va calmando, manda hasta mi pieza blanca olores de firmamento y madreselva que me limpian a medida que el silencio se instala en la ciudad del ruido de los años vividos. Muy rara vez se pone a martillear la lluvia y las primeras gotas que llegan después de muchos días de calor, al golpear contra la cal árida de las paredes, se secan de inmediato, produciendo un chirrido bajo y rápido y una nubecita transparente. Mi costumbre de intemperie me hace tolerable el invierno, que aquí es corto y muy templado. Detrás de los vidrios, los árboles muestran una filigrana nudosa, negra ilustrada, contra el cielo azul. Todas las noches, a las 10:30, una de mis nueras me sube la cena, que es siempre la misma. Pan, un plato de aceitunas, una copa de vino. Es, a pesar de renovarse, puntual, cada noche, un momento singular, y de todos sus atributos, el de repetirse, periódico, como el paso de las constelaciones, el más luminoso y el más benévolo. Bueno, corto ahí porque si no. Se va. Pero sí, hablando. Pero No porque era muy largo, pero tiene como reflexiones sobre muchas cosas este libro, y me parece que le pueden entrar y leer El Entenado de Saer. Muy bien. Muy interesante, Pepita. Muchas gracias, Pepita. De nada. Lo único que iba a decir de María Elena Walsh es que a ella y a Demitrópolos, La Libertad de Demitrópolos, ¿no? Sí. Juan Ramón Jiménez les ofreció formarse en Estados Unidos y Libertad de Demitrópolos no accedió y María Elena Walsh sí. Así que sí, le daba poeta. Le daba cosa a Libertad de Demitrópolos. Libertad le daba cosa. Y se tan lejos. Y a María Elena me parece que no le dio tanta cosa y se fue aceptó. A formarse, exactamente, claro, porque no para todos no debe ser igual, ¿no? Uh-huh. Así que dos grandes escritoras argentinas que no tienen la justicia que se merecen. Y bueno, con Saer ya no hay nada que probar. No tenemos nada que probar, es uno de los escritores canónicos de la literatura argentina. Yo, en cambio, les cambio bastante la apuesta a ustedes, que vinieron mucho más consagratorias, y traje a un putito nuevo, a un escritor que se llama Mariano Blatt, un gran poeta argentino, 35 años, que viene escribiendo poesía hace bastante tiempo. Y bueno, este libro, este poemario largo, esta compilación que se llama Mi Juventud Unida, de Mansalva, en una segunda edición aumentada, que me esforcé en conseguir porque me gusta lo que hace Mariano Blatt. Mariano Blatt, también fundador de esa editorial tan hermosa que se llama Blatt y Ríos, junto a Damián Ríos, donde tienen, por ejemplo, las clases de Ebe Uart. Así que quien quiera, y también tienen su compilación del Gato tuvo la culpa, entre otros trabajos, además de otros grandes libros que tiene Blatt y Ríos, una editorial como Mansalva, ¿no? Una boutique editorial. Y además, bueno, con el tal vez la historia de que ellos hayan formado por primera vez el catálogo de Interzona, de esa editorial hoy que parece ser como, que hoy es bastante berreta, pero que en su momento Damián Ríos dejó un catálogo editorial maravilloso. Y en este libro, en este devenir poético de, que agrupa los años desde el 2005 hasta el 2016, sí se puede ver como la experiencia poética de este poeta interesante. Y por lo general hay ciertos puntos que se repiten, o ciertos, ciertas líneas, ciertas lecturas que sí se pueden repetir, que es su trabajo sobre, por lo menos para mí, dos cosas que son importantes. Uno es lo cotidiano, ¿no? La materia cotidiana, el quehacer cotidiano. Y otro es la construcción del hombre como objeto de deseo. ¿Se acuerdan que habíamos traído algo de Javier Roldán, sí, con Villa Tranquila? Sí, sí. ¿Cómo construía la imagen o al hombre como, como objeto de deseo, ¿no? Desde la perspectiva de otro hombre, que es al estilo Whitman, ¿no? Uh-huh. Como recuperando todo eso que ya viene. Y además también hay otra utilización del hombre como prototipo o como modelo. El hombre en un póster, ¿no? De la pieza de un joven de 15, 16 años. Entonces eso me parece muy interesante. Y luego el contenido no cambia, ¿sí? El contenido no cambia. Lo que sí cambia en el modo de construir poesía de Mariano Blatt es la forma. Y eso es lo interesante. En sus poemas encontramos mucha repetición, mucho verso repetitivo, ¿no? Dando un sentido a algo. Y por qué hay un poema que tiene 5 hojas, y hoy voy a leer un fragmento, y el poema siempre arranca en el inicio del verso de la misma manera. Se llama No es. Parece un día triste de invierno, parece que estás enojado. Parece un campamento del club, parece una canción de Virus, parece un disco de Virus. Parece que estás cansado, parece que no me querés más, parece que estoy solo. Parece que venís de lejos, parece la primera vez. Parece un 176, parece una bolsa atrapada en un árbol. Parece un edificio que gasta mucha electricidad, parece indio, parece de otro nivel. Parece que todo pasará más lento, parece que es acá, parece que todo bien, parece marzo. Parece que te gustó, parece que está cargado, parece santos lugares. Parece una promesa. Así, son 5 hojas. Es interesante ver qué es lo que pasa en la repetición, qué es lo que pasa en cada uno de estos. Por lo general son versos de fácil acceso. Ahora, la construcción total del texto, sí, da otro resultado. Y a veces lo que se nos da de modo simple o accesible no es tan simple o accesible a la hora de interpretarlo. Porque la pregunta básicamente sobre la poesía en verso libre es esa. Es cómo leer esto que es tan simple a la hora de acceder a su lectura. No tengo prácticamente borradas las formalidades de ritmo, uh-huh, armonía, y sin embargo hay ritmo, y sin embargo hay, sí, armonía. Sí, y hay recurso utilizado. Exactamente, y sin embargo hay recurso, hay repetición, hay iteración. Hay una serie de procedimientos formales que se repiten y que uno empieza a verlos desde el 2005 en esta búsqueda del poeta hasta el 2016 y puede empezar a ver que hay un corrimiento grande sobre lo formal. Hay un trabajo, aunque a veces parezca... ¿Decís que va hacia lo formal o sale de lo formal? No, sobre se la corre. Formalidad. Ah, de la poesía. No, okay. No, avanza sobre el trabajo trabaja formal. Sobre el exactamente. Okay. Hay un parece de simple acceso, parece simple. Por ejemplo, Agronomía, este poema dice: Hoy estuve todo el día con mis plantitas de ma, li, wa, na. Todo esto silabeado y cada sílaba en una línea de verso distinto. En fin, uno puede, si uno se toma el trabajo de leer todo el poemario, va a encontrar que sobre la cadena del lenguaje está sucediendo algo. Y eso es muy interesante, no es nada nuevo. No, eso te iba a decir, que quizá no sea nada nuevo. Quizá no sea nada nuevo porque los recursos están ahí, pero en ese libro, en ese poema que leíste, me parece que el uso excesivo, como el uso hiperbólico de ese recurso, como la repetición en 5 hojas de poema, es algo que te genera algo nuevo. Hecho, exactamente. No, o sea, no se sostiene mucho. No. No muchas personas, no muchos poetas lo sostienen tanto, eso que exactamente, decir. Sí. De hecho, me acuerdo en algún... Bueno, no voy a citar el ejemplo porque no viene el caso, pero me acuerdo que lo he escuchado leerlo a este poema en vivo y el recurso... La primera sensación es, bueno, ¿cuándo termina esto? Claro. ¿No? Porque sí. Parece una enumeración ad infinitum y sin embargo no. Cuando uno supera esa barrera que tiene toda interpretación o toda interpelación, uno cuando franquea esa barrera empieza a funcionar cierto efecto de torsión sobre el texto. Y ahí es donde se pone muy interesante ver qué pasa con ese objeto, ver qué pasa con esa hiperbolización, bueno, empezar a cuestionar, ¿no?, el orden del relato. Seguro. Mariano Blatt, Mi Juventud Unida, segunda edición aumentada, editorial Mansalva, un lujo realmente de edición de Francisco Garamona, es esta editorial, se los recomiendo mucho, y igual que Notas sobre la visión de Jim Morrison, con el que abrimos la editorial. Sí. Así que bueno, querides, que... Qué buen banquete tuvimos. Muy bien. Muy sustancioso. Literario, ¿no? Sí. Sí. Nos vamos a escuchar un temita que venía... En realidad hubiese sido mejor que sea el separador musical de la primer de nuestro antipasto, sí, pero bueno. Bueno, somos así. Vamos a escuchar un tema que se llama Ferto, de Ward Runa. Es una banda muy interesante, sueca, a la cabeza con Elvir Zeignar. Es una música folclórica nórdica. Y ahí Luis ya me pisó, así que los dejo con eso. Yeah. 21 en punto del Puchero Misterioso. Nos volvemos. Dejamos ir a Wet Luna, concierto. Sí. Y seguimos ahora, ¿no?, en nuestro espacio sostenido ya, hace 4 pucheros. Súper bien, ¿no? A mí me encanta el espacio. Tortita Creo que negra. Es necesario. Sí, muy sí. necesario. Yo quiero hacer el hashtag Tortita Negra y siempre me olvido. Me parece un nombre, pero espectacular. Produciendo el programa, la verdad, hay poco tiempo o necesitaríamos una productora externa para dedicarnos a hacer redes de la manera que necesitáramos. Sí. Digo, produciendo el programa como lo producimos. Sí. Hacer un programa berretón no nos costaría nada. Venir con el diario de hoy y decir, ay, sí, el gobierno anunció nuevas medidas de ajuste. Y hacer 10 chistes y estar sí, pero no, ¿qué digo? Claro, no. Hasta los chistes se preparan acá. Exactamente. Producir un programa siempre es más complicado. Risas, ¿no? Iba justo en el guión. El guión decía, risas con esa papita ya. Las producciones siempre son más complejas. Entonces, tenemos a nuestra deconstructora, nuestra hermosa deconstructora nos ha traído un aporte muy interesante, así que no digo más, la dejamos a ella. La dejamos a ella nomás, Luis. Deconstructora, cuando quieras. Amigues, bienvenidos a otro capítulo de Tortita Negra, nuestra sección de feminismo y deconstrucción. Hoy había planeado traerle algunas cosas de la FILFEM a la que estoy asistiendo la semana pasada y de la que Nico ya les trajo algo. Fue la primera feria del libro feminista de Buenos Aires, fue declarada de interés cultural y fue realmente un éxito de convocatoria. Estallaba de pibas y disidencias, hubo paneles de gente súper grosa. Muchas cosas nuevas, mucha literatura infantil que es clave para en este camino de la deconstrucción, porque el sesgo de género, la construcción de identidades con un molde patriarcal ya se hace en esos momentos de niñez. Así que literatura para niñez y feminista es esencial, amigas. Había muchas cosas, pero bueno, como todos seguramente saben, los sucesos de la semana cambiaron un poco el rumbo de esta colaboración. Y bueno, quería que charlemos un poco sobre la denuncia que hizo una de las actrices argentinas hacia Juan D'Artés por violación, una denuncia por abuso sexual y violación de una actriz que en su momento era menor. Y bueno, seguramente habrán visto los detalles de todas estas denuncias, de esta y otras más, porque realmente se estuvo levantando durante toda la semana el tema. Por suerte se estuvo tocando en todos lados, por ahí no tan bien, en algunos espacios que no tienen colaboración de especialistas en género. Yo particularmente les recomiendo que lean las notas que salieron el domingo en Página 12, donde colaboraron periodistas especializadas en género. Y bueno, y ahí se pueden leer cosas realmente importantes, ¿no? Porque muchas de las cosas que estuvimos escuchando fueron apuntadas hacia la culpabilización de la víctima, de los padres, hacia los detalles de la denuncia, un poco hacia las explicaciones de la víctima y no hacia el violador, ¿no? Y eso es muy loco. No sé si se detuvieron a pensarlo, pero bueno, me parece que es importante. Y si bien podríamos hablar de un montón de cosas sobre este tema, lo que a mí me gustaría destacar es... en el contexto en el que se dio la denuncia, ¿no? No fue, o sea, más allá de la denuncia penal, hubo una denuncia pública, una denuncia pública, pero no solo de la protagonista de esta historia de terror, básicamente, sino que hubo todo un marco de contención de la organización Actrices Argentinas, una organización que ha tomado tintes políticos, definitivamente, y por suerte, porque realmente creo que quizás si no hubiese sido en este marco, quizás no se lo hubiese tomado en serio a esta chica. Y bueno, me gustaría rescatar eso, ¿no? El marco de sororidad, que es lo que llamamos nosotras las feministas, a esa hermandad, esa solidaridad política entre mujeres, reconociéndonos como pares, uniéndonos para proteger nuestros intereses, nuestra integridad, no en contra de los hombres, sino por nosotras, ¿no? Y esta unión de mujeres es esencial para la transformación y la eliminación del patriarcado, ¿no? Es una alianza desinteresada a la que asistimos y que por suerte se está dando, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Y esta denuncia creo que lo que es más importante nos ayudó a afianzar los lazos sororos, los lazos de hermandad entre mujeres, en un compromiso contra la lucha patriarcal. Es decir, en un compromiso de lucha contra el patriarcado. Nosotras fuimos educadas en el pensamiento patriarcal y salir de este paradigma es realmente difícil. Se nos educó para soportar el sometimiento, la dominación. Se nos educó para competir entre nosotras. Entonces el feminismo y la sororidad son las herramientas que tenemos para librarnos del patriarcado y de los mandatos patriarcales. Y para transformar ese sistema, ese régimen en el que vivimos, es necesaria una toma de conciencia donde podamos aprender cómo funciona el patriarcado, ¿no? Poder ver que funciona en todos los ámbitos de nuestra vida, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en la pareja. Y esta toma de conciencia se va a dar siempre que nos aliemos, que nos juntemos a reflexionar y a crear estrategias para poder salir del patriarcado y entrar en el pensamiento feminista, que es el que nos ayuda a criticar, a transformar hacia la igualdad. Es el pensamiento que nos va a ayudar a librarnos de la opresión que sufrimos. Hay una activista feminista que se llama Bell Hooks, que dice que los grupos de conciencia entre mujeres, esos grupos donde nos escuchamos, donde hablamos, donde somos pares y nos acompañamos, son esenciales para esa transformación. Y las invito, les invito a todos a reflexionar, a acompañar, a denunciar, porque el patriarcado no se va a caer solo, amigues. Tenemos que tirarlo entre todos. Bien que estuviste de constructora. Gracias por traernos siempre tus sabias, certeras y necesarias. Sí, necesarias palabras sobre cómo hallarnos un poco en todo este gran momento que estamos viviendo todos para deconstruirnos un pasito a pasito. Suave, sí. Suavecito. No, lo que me interesó mucho que dijo, que estamos medio pasados, pero lo recalco así rápidamente, es que había mucha literatura infantil en la feria en la Filfem, de la que fuiste vos, Nicole, otra vez. Y eso me parece súper súper interesante, que sí. Se empieza desde ahí abajo, ¿no? Desde los cuentos que le leemos a los niños, la ropa que les ponemos o cómo los criamos. Sí, cómo se piensan también. O sea, esa visión que quizás a nosotros nos pasa, que ahora sí es deconstruirse. Total. Porque tenemos cosas que después uno dice y es, no, ¿por qué dije esto? Todavía estamos. Yo lo que veo es que viene una juventud distinta. Me da esa impresión. Sí. Está bueno. Sí, y aparte ya está empezando a cuestionarse el tema del lenguaje. Cuestionarse no. El lenguaje inclusivo. En la presentación de Vino en Paraná, junto al colectivo de lesbianas, trans y trabas, Alguien hizo un comentario muy interesante en base a lo que dijo Álvaro García Linera en la Claxo, en la última Claxo, 2018, que dijo que el sentido común por lo general es de la derecha. Y esta compañera le sumó que el sentido común por lo general es de la derecha y negarse o cuestionar el lenguaje inclusivo también es de la derecha. Cosa con la que comparto y comulgo firmemente. Sí. Negar o cuestionar el lenguaje inclusivo es facho. Así que, oyente querido, si usted está negando o cuestionando el lenguaje inclusivo, esa E, si la está, que ya está en el español, aclaro, cuando dicen ustedes también está esa E. Muy así bien. Que es hora de empezar a utilizarla mucho más en el todes, en el niñes, en el querides. Si usted está en contra de eso, no lo sabe y es facho. Su culo tiene preguntas. Chiques. Bien, ¿qué tenemos? Bien. El postrecín. Postrecín. Postrezón. Tenemos de postrecito la agenda cultural marcedina para este finde. A ver. Qué rico. Tenemos. Yo pensé que me habían traído. Forastero, trajimos unas masitas. La condesa me prometió. Sí. Paréntesis, la condesa me prometió, miedo, no miedo. Me acuerdo el nombre de lo que me prometiste que me ibas a traer de tus vacaciones. Ah, colaciones. Ah, delicias, no. Iba a decir. Colas son delicias también. Bueno, perfecto. Del norte. Listo, me hago extensivo a toda la audiencia que ella me brizó una promesa. Listo. Continúe. El año que viene la cumplo. Dale. Bueno, hay el 21 y 22 está el Perfecto Loza. Creo que se pronuncia así. No importa, no hay nadie que me corrija. Bueno, estos son los 150 programas de Un Día Perfecto. Ah, muy bien. Sí, es el claro, programa que lleva muy adelante bien. El señor Cristian Kraus, un querido amigo, queride. Y bueno, la verdad es que le pone toda la onda a su programa de radio y va a avanzar dos días. Con muchas participaciones así musicales e intervenciones artísticas. Esto va a ser en la Cultural Dumer. Las entradas están a la venta en la Jungla Musical y únicamente ahí. Y bueno, nada, el viernes creo que predomina el folclore. Voy a estar leyendo algo. Bien, tímidamente. Vamos a escuchar. Y el sábado es una jornada a puro rock. Así que bueno, están invitados. Y también el 22 y 23 está en el Limonero, Artiferia. Gasten. ¿Quieren comprar regalo? Compre un emprendedor. Compre hecho a mano, nacional. Y bueno, cultura, va a estar Espacio Lar también ahí. Libros. Cerámica. Va a estar Eliana Vestidos, no sé quién será. La bueno, conozco. Pero bueno, más que nada es en apoyo a los emprendedores locales. Ahí en el Limonero, entrada gratuita. Va a haber shows musicales también. Falopa, de todo. Son las artiferias, vayan. Así que bueno, nada. Hay una barra de jugos, de tragos. Así que vengan a pasar un rato lindo. Muy bien. Sí, súper, súper interesante. Uh-huh. Bueno, somos sororos con nuestros programas vecinos también. Así es. Porque debe ser, no todo es crítica. Pepita, Condesa, a todos les agradecemos estos 12 programas. Obviamente, sí. A Luis. 13 programas. 13 programas. A Luis también le agradecemos porque sí. Sin él no hubiese sido posible del lado de la técnica. Por supuesto que esto no. Saliese tan bien, porque de hecho fue nuestro único nexo, sí. Contacto con, sí. Con la RPM 88.5. Así que agradecimientos a quienes nos dieron el espacio, a quienes sean. Muchas se les gracias. Agradece. A el oyente, nuestro querido oyente. Leo oyente, a quienes escuchen el programa en diferido. Así que bueno, no vamos a agradecer mucho más porque esto sigue. Nos tomamos el 24 y el 31 posiblemente, porque van a dar asueto municipal. Sí, vos, y a las acá. 9, claro. Así que. Chica, las 9 me estoy poniendo perfume para la mesa de. Chicas. Antes que nada, voy a anunciar el tema que van a escuchar a lo último, que es Sara Eve, una grandísima rapera a quien si la ven se enamoran, con Asado de Fa. Así que, Condesa, usted tiene el bueno. Levanten la mesa, junten las migas y sean buenos comensales. No se peleen en la fiesta. Porque te quieren sacar de acá.